olvidar sin años con un nuevo amor. No puedo, no puedo, no puedo con mi corazón. Amor, dulce amor, si tanto te amé, ¿por qué me engañaste así? Amor, dulce amor, si tanto te amé, ¿por qué me engañaste así? Si tanto te amé, ¿por qué me engañaste?